Okay. Muy buenas tardes. Entonces, mi nombre es Desi Holloway y yo soy presidenta de la Fundación Americana de Lupus en el norte de Texas. Gracias a todos por acompañarnos en esta llamada. Es un honor para mí presentar a la doctora Leica Barbosa, quien es reumatóloga certificada por la American Board of Internal Medicine. La doctora Barbosa practica en el Hospital Medical City en la ciudad de Dallas. También ella es parte del personal médico de los hospitales Presbyterian Hospital de Plano y Medical Center de Plano. Sus servicios de clínica incluyen varios procedimientos especializados y estudios clínicos. La doctora Barbosa hace presentaciones educativas frecuentemente para médicos y audiencias laicas. Ella obtuvo su bachillerato en ciencias con concentración en biología celular y molecular de la Universidad de Michigan en Ann Arbor y completó sus estudios posgraduados en medicina en la Escuela de Medicina de Ponce en Ponce, Puerto Rico. Luego completó su programa de residencia en medicina interna en la Universidad de Connecticut. Posteriormente completó su subespecialidad de reumatología en la Universidad de Washington en Seattle. Además de numerosas publicaciones, la doctora Barbosa ha servido en la mesa directiva de la Fundación Americana de Lupus en el norte de Texas por varios años y en la Junta Ejecutiva de la Fundación de Reumatología del Norte de Texas, así como en la Comisión de Mejora de Procesos para el Hospital Medical City Dallas desde el año 2000. Doctora Barbosa, bienvenida y adelante con su presentación. Muchas gracias, Tessy, y muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. La conversación básicamente es para hablar acerca del lupus y cómo vivir con esta condición que es crónica y que puede afectar a varias personas, especialmente las personas hispanas. En la segunda slide. Se dice, ¿qué es lupus? Y lupus básicamente es una enfermedad inflamatoria crónica. Puede afectar varias partes del cuerpo, inclusive la piel, las articulaciones, sangre y riñones. El lupus es una enfermedad autoinmune. Lo que quiere decir es que el sistema inmunológico pierde la habilidad de notar la diferencia entre su cuerpo propio y las partículas extrañas fuera de su cuerpo. En la mayoría de la gente, el lupus es una enfermedad benigna. Afecta solo unos cuantos órganos. Desafortunadamente, en otros pacientes puede que cause serios daños y aún produzca problemas que pongan en peligro la vida. ¿Quién puede obtener lupus? ¿A quién le puede afectar el lupus? Existen entre 1.5 a 2 millones de personas en los Estados Unidos que se han afectado por alguna forma de lupus. Entre 80 y 90% de estos pacientes viven con un tipo de lupus que no afecta a los órganos vitales. Este es el tipo de lupus que se llama lupus discoide o de piel. Estos pacientes usualmente responden bien al tratamiento y pueden vivir en una vida normal. Aproximadamente 16,000 americanos desarrollan lupus cada año. El lupus sistémico es el más severo y es el que afecta 9 veces más a mujeres que a hombres. ¿Qué tipo de paciente vemos con lupus? Usualmente 2 o 3 veces más común en mujeres de color y se desarrolla más a menudo en mujeres durante su edad de procrear, que puede ser entre las edades de 15 a 45 años de edad. Sin embargo, las mujeres y hombres de todas las edades, adolescentes y niños, pueden desarrollar lupus en su vida. Lupus inducido por ciertos medicamentos también se observa y se produce con más frecuencia en los hombres. En estos medicamentos que pueden inducir lupus, se incluyen medicamentos que son para, por ejemplo, personas que tienen ataques epilépticos o arritmias cardíacas y también ciertos antibióticos. ¿Cuál es la causa del lupus? No sabemos con certeza qué es lo que causa el lupus, pero en general los científicos tienen teorías en cuanto a que puede que haya una predisposición genética para la enfermedad. Los genes pueden aumentar la probabilidad de que una persona desarrolle lupus, pero no hay certeza quién va a ser la persona que le toque el lupus. y no tenemos ninguna manera de predecir cuál es el tipo de problema ambiental o exposición en el cuerpo que pueda provocar el lupus para que se desarrolle en alguien que es susceptible al lupus. Por eso es que hay veces que hay personas que es la primera persona en la familia que tenga lupus y que no necesariamente haya un historial anterior. Personas también que tengan familia con lupus, por ejemplo, que los papás tengan lupus, no necesariamente quiere decir que los niños desarrollen lupus. Es un poco más complicado que algo directamente relacionado con genética. Los desencadenadores ambientales, o lo que se llama en inglés triggers, incluyen rayos ultravioleta producidos por el sol o por la luz fluorescente. Hormonas pueden causar agravamiento del lupus. La teoría de que quizás penicilina o otros antibióticos como doxiciclina puede que aumenten la posibilidad de un lupus desarrollado con medicamentos. Usualmente, estrés emocional o físico como una cirugía, un accidente, embarazo o tener un bebé puede que haga que el lupus se recrudezca e infecciones. ¿Cómo se diagnostica el lupus? Dado que los síntomas de lupus semejan a otras enfermedades, es difícil algunas veces ver específicamente si es lupus o no. Los síntomas pueden que sean vagos, puede que presenten con síntomas que van y vienen, que algún día se siente muy bien y otro día se siente muy mal, y eso es lo que hace que haga el diagnóstico de lupus más difícil. Mediante una revisión minuciosa del historial, incluyendo medicamentos, la lista de cosas que le han pasado en médicamente, si ha tenido problemas con algún medicamento en el pasado, o si ha tenido problemas con laboratorio, y otros exámenes especializados nos ayudan a ver si su estado inmunológico es compatible con lupus. En general, no existe un examen laboratorio único que es completamente específico para determinar si una persona tiene lupus o no. Usualmente es un complejo de anticuerpos que pueden que estén presentes o no, en adición al historial y el examen físico. El Colegio Americano de Reumatología, o ACR, en 1982 publicó una lista de 11 síntomas y signos para ayudar a distinguir el lupus de otras enfermedades. Si usted o la persona que está siendo evaluada para lupus tiene 4 o más de estos síntomas, empieza que la sospecha de lupus es alta. Desafortunadamente, no todos los síntomas tienen que estar presentes al mismo tiempo, ni necesariamente en una misma persona para que el diagnóstico de lupus sea específico. Hay veces que el médico usualmente usa evaluación clínica en adición a los síntomas y signos para poder hacer el diagnóstico más certero. Los 11 criterios necesarios para el diagnóstico de lupus incluye eritema malar, que son ronchas o enrojecimiento de las mejillas de manera tal de que está la piel más dura, más gruesa, con la resequedad y enrojecida. El tema discoide es también ese tipo de cambio de inflamación en la piel, pero que son placas levantadas y usualmente deja una marca o cicatriz luego de la roncha y la placa que se sane. Fotosensibilidad, lo que significa es que hay personas que son muy sensibles al sol, aun cuando tengan la piel hispana, que pueden que se doren al sol mejor, o personas que también son de color. Aun en esos casos, puede que tenga ronchas o eritema luego de exposición solar. Úlceras orales o de nariz son también bastante comunes. Usualmente duelen, pero hay veces que no duelen, y ocurren espontáneamente. Artritis en general es no erosiva, lo que quiere decir es que el hueso como tal aparenta tener daños de erosiones, pero usualmente sí tiene inflamación se siente como un calor, como un caliente en el área donde está inflamada de la coyuntura y puede que afecte dos o más articulaciones. Usualmente puede afectar las manos, pero también puede afectar los pies, las rodillas, codos, hombros, caderas, etcétera. Otra de los puntos sería xerocitis. Xerocitis lo que quiere significar es que puede que haya líquido alrededor del pulmón o del corazón. Pleuritis es líquido alrededor del pulmón y pericarditis es líquido de inflamación alrededor del corazón. So, algunas veces puede ser bastante serio y requiere que se haga aspiración del líquido para poder bajar la presión en el corazón y en el pulmón. Algunas veces puede que necesite cirugía para poder bajar la inflamación debido a xerocitis. Afección neurológica puede también presentar en lupus, puede ser convulsiones, puede ser psicosis y otros trastornos neurológicos que no tienen muy buena explicación. Usualmente, con la ayuda del neurólogo y el reumatólogo, se puede encontrar si es debido a lupus o si es por otras causas que neurológicas con estos síntomas en personas que están activas. Afección renal es bastante común, puede que ocurra hasta de una tercera parte de los pacientes con lupus presenta con exceso de proteína en la orina y usualmente necesita medicamentos más fuertes que lo usual para poder bajar la inflamación alrededor del riñón y proteger el riñón y la función renal. Afección hematológica, básicamente lo más común es anemia, pero también puede ocurrir que tenga baja en los glóbulos blancos y las plaquetas. Anemia se refiere a los glóbulos rojos y puede que rompa los glóbulos rojos porque el cuerpo está atacando esas células. Eso es lo que significa anemia hemolítica. Anticuerpos antinucleares usualmente están presentes en la mayoría, yo diría en el 99% a 100% de los pacientes con lupus en alguna manera u otra, en algún punto en su vida han tenido el ANA positivo, que es la anticuerpos antinucleares. Algunas veces el ANA puede estar positivo con otras condiciones autoinmunes como tiroides. Y personas que también tienen diabetes pueden que tengan anticuerpos antinucleares positivos. Algunos medicamentos puede que induzca el ANA a que cambie a positivo. Y eso es lo que algunas veces se ve con el lupus inducido por drogas. Afección inmunológica, básicamente lo que se mira es anticuerpos más específicos que se ven en lupus y otras condiciones autoinmunes, en particular lupus y afección renal está asociado con el anti-ADN, que es anticuerpo en contra de el DNA de doble cadena, el anticuerpo SMIS positivo, y algunas veces puede que tenga el laboratorio positivo falso para sífilis o VDRL. Estos son anticuerpos que se pueden chequear como parte de la evaluación para lupus. ¿Qué tipos de lupus se ven más común? El sistémico pues es el más severo, el que puede envolver no solamente la piel y las coyunturas, pero también los órganos internos. El lupus discoide es el tipo de lupus que usualmente afecta a la piel y que deja cicatriz luego que las placas han sanado. También puede tener fatiga, cansancio y dolor de coyuntura asociado con el lupus discoide, pero usualmente no tiene envolvimiento de los órganos internos con esta condición. El lupus discoide también tiene un subtipo que se llama lupus de piel subagudo que no deja cicatrices y también solamente afecta piel y coyunturas. El tercer tipo mencionado en el slide es el lupus secundario a medicamentos, como por ejemplo Vilantin, pues, a medicamentos que son para arritmia, doxiciclina, algunos antibióticos, y es usualmente raro. El cuarto tipo mencionado en este en esta tema es el lupus prenatal. Usualmente pacientes que tienen lupus, que tienen niños, durante el periodo que todavía el lupus está muy activo, puede que le pasen los anticuerpos al bebé cuando nacen y el bebé desarrolla lupus prenatal. Usualmente es transitorio y el bebé mejora con tratamiento específico para bajar la inflamación con la respuesta autoinmune. El lupus sistémico generalmente es más severo que el lupus discoide. Puede afectar casi cualquier órgano del cuerpo. En algunas personas puede afectar solamente la piel y las articulaciones. En otras se afectan las articulaciones, pulmones, riñones y otros órganos o sistemas. Por lo general, no hay dos pacientes con lupus sistémico que tengan síntomas idénticos. Los pacientes generalmente presentan los siguientes síntomas: artritis o artralgia, lo que quiere decir es dolor de coyuntura, en 55% de los pacientes. Afecciones de la piel, inclusive con enrojecimiento y ronchas, hasta 20% de los pacientes. Nefritis, que es inflamación del riñón con exceso de proteína en la orina, es 5%. Fiebre, 5%, y otros hasta 15%. Esta es en presentación inicial. Hay varios tratamientos para tratar el lupus. El tratamiento varía dependiendo de los órganos implicados en la enfermedad. Por ejemplo, si la afectación es renal, usualmente utilizamos medicamentos intravenosos como ciclofosfamida y corticosteroides. Si es pulmonar, pensamos en otros medicamentos que son más específicos para bajar la inflamación de los pulmones, etc. Las maneras de manejar el lupus en cuanto a medicamento es lo primordial, y también seguimiento muy de cerca con su médico particular de reumatología. Algunas veces también tenemos que ver a otros médicos que, dependiendo del tipo de órgano que está envuelto, como el neurólogo para problemas cerebrales o de neurología, el pulmonólogo para problemas respiratorios, nefrólogo para riñón, etcétera. Limitación en cuanto a exposición de sol es muy importante, porque sabemos que el sol puede agravar el lupus y puede causar las ronchas y las placas que se ven con lupus. Balancear las actividades físicas es parte del tratamiento. Es importante de que usted pueda hacer ejercicios de bajo estrés, si puede, por ejemplo, caminar o hacer ejercicio de nado o acueróbicos, eso le viene bien, pero tiene que hacerlo a su propio paso. Hay personas que pueden hacer más ejercicio que otros. Es mejor que se mantenga activo o activa, pero que no se sobre ejercicie tampoco. Visitas regulares a su médico es importante. De esta manera pueden, entre usted y su médico, pueden conversar y estar seguros de que el tratamiento está funcionando bien. En cuanto al otro tipo de lupus discoide o cutáneo, CLE, afecta usualmente la piel. Aproximadamente el 10% de los pacientes con lupus discoide puede que cambien a la forma sistémica de la enfermedad, lo cual afecta a casi cualquier órgano del cuerpo, como lo mencioné anteriormente. Las ronchas discoides aparecen principalmente. Los síntomas que se ven son las ronchas o lesiones, y usualmente están agravadas por exposición al sol. Puede tener pérdida de cabello de manera tal de que hay veces que tiene partes de cabello que ya no crece más y se queda con cicatrices. Vasculitis es básicamente una inflamación directamente a los vasos sanguíneos, arterias y venas. Úlceras con partes de la piel que no están bien, y fotosensibilidad. Tres formas de lupus cutáneo incluye el lupus eritematoso cutáneo crónico, que es el discoide, que usualmente deja marcas y cicatrices luego de sanar. El lupus eritematoso cutáneo subagudo, que usualmente no deja marcas luego de presentarse con ronchas y eritema local. El lupus eritematoso cutáneo agudo, que usualmente es más corto plazo. El diagnóstico se hace usualmente con un examen completo del historial médico, pruebas de laboratorio, especialmente para estar seguros de que no tiene envolvimiento de los órganos internos o lupus sistémico, y pruebas especializadas como una biopsia de la piel para decir con certeza que es definitivamente lupus eritematoso. Hay cambios con inflamación en la base de la piel y linfocitos y otras células inflamatorias que aparecen en la biopsia que nos hacen saber si es lupus o no. El tratamiento es usualmente protección solar. Usualmente recomiendo que las personas que tienen lupus cutáneo o manifestaciones de piel de lupus usen el bloqueador solar de SPF 50 o más. Y es bloqueador en vez de solamente para las ultravioleta A, también tiene que bloquear ultravioleta B. Ropa protectora contra el sol es importante, usualmente utilizar sombreros o mangas largas para proteger en contra del sol y los daños del sol. Cremas y geles con esteroides también se pueden utilizar para ameliorar la inflamación local del lupus cutáneo. Antimaláricos, y eso incluye hidroxicloroquina, que algunos de ustedes a lo mejor lo conocen como plaquenil, cloroquina y atadrin o quinacrina. Estos son medicamentos que son orales, sistémicos, que disminuyen la inflamación a nivel de la piel en lupus cutáneo. Algunas veces hay que utilizar corticosteroides, prednisona o omeprazol, que son inmunosupresores orales, y otros medicamentos que cambian respuesta autoinmune. El lupus secundario a medicamentos se puede presentar luego de algún tiempo de tomar medicamentos que son recetados para otras condiciones que no necesariamente sean lupus. Medicamentos relacionados con este tipo de lupus incluye hidralazina para tratar la presión alta o hipertensión arterial. Este medicamento no se utiliza comúnmente en estos años. Procainamida para el tratamiento de alteraciones del ritmo cardíaco para taquicardia. El lupus inducido por medicamentos es más común en los hombres, dado que este tipo de medicamento usualmente se prescribe para condiciones que ocurren más frecuentemente en pacientes que son más finos. El diagnóstico y tratamiento para el lupus inducido por medicamento es usualmente igual que el lupus sistémico, dependiendo de los síntomas que han sido inducidos por el medicamento. Si ha tenido erupciones de piel o fiebre inexplicable, ronchas en la piel o cansancio extremo. Y su diagnóstico puede que sea difícil porque no todo el mundo sabe por qué personas que tomen este medicamento le causan lupus. Hay personas que desarrollan el lupus y hay muchas personas que pueden que tomen el medicamento y nunca tenga problemas con ellos. Los síntomas son muy similares a los síntomas de lupus sistémico. El tratamiento de lupus inducido por medicamentos incluye descontinuar el medicamento que está causando el problema. Uso de medicamentos antiinflamatorios puede que ayuden, lo mismo con corticosteroides y otros inmunosupresores, por corto plazo para que disminuyan los síntomas. Eventualmente, el lupus inducido por medicamentos se aclara luego de que discontinúe el medicamento que causó el problema inicialmente. Lupus y el embarazo. Usualmente, para embarazo, puede que haya problemas con recaídas y haya complicaciones durante el embarazo para pacientes que tienen lupus, especialmente lupus sistémico. Remisión en el momento de la concepción confiere un embarazo más favorable. Lo que eso quiere decir es que si usted tiene lupus activo, es preferible que controle el lupus primero con seguimiento con su médico y medicamentos, y luego trate de quedar embarazada. Tratar de planificar el embarazo es primordial para personas con lupus. El tiempo de las recaídas puede que sea variable. El nivel más alto de preeclampsia con alta presión arterial y proteína en la orina ocurre durante el embarazo. Muy raramente se observa la pérdida irreversible de la función renal en pacientes con nefritis establecido si queda embarazada al mismo tiempo que tiene el problema con la afección renal. Lupus con aparición durante el embarazo es una condición que se considera de alto riesgo para la madre y para el feto. O sea que debería estar seguido muy de cerca, no solamente por el reumatólogo, pero también por el ginecólogo, etcétera. El embarazo con lupus debe considerarse como alto riesgo, y hay algunos pacientes que tienen que ver el obstetra de alto riesgo, que es específico y tiene más experiencia con lupus y embarazo. El lupus neonatal es una enfermedad poco frecuente que puede afectar al bebé de una mujer con lupus. Usualmente ocurre cuando hay ciertos anticuerpos que cruzan la placenta de la madre hacia el feto, y eso usualmente ocurre más si la madre tiene lupus más activo. La mayoría de los bebés nacidos de madres con lupus son completamente sanos. Sin embargo, al nacer algunos bebés pueden que tengan una erupción cutánea, problemas hepáticos o conteos sanguíneos bajos. Usualmente estos síntomas desaparecen completamente después de varios meses sin efectos secundarios que duran o que sean permanentes. El tratamiento de lupus es complicado y depende de qué parte de su cuerpo está afectada. No existe cura para el lupus. La combinación correcta de medicamentos y cambios en el estilo de vida con frecuencia puede mantener la actividad de la enfermedad bajo control, que usualmente es la meta. La enfermedad es diferente de persona a persona. No todo el mundo presenta todos los síntomas igual, y las necesidades de cada persona para tratamiento y seguimiento puede que sean variables. Algunos medicamentos que se utilizan para lupus incluyen antiinflamatorios no esteroides que ayudan a aliviar los síntomas mediante la reducción de inflamación y dolor. Estos incluyen aspirina, motrin, naproxen, indometacina, relaxen, tolectin. Estos medicamentos usualmente son recetados por su médico y tienen que seguirlos bastante de cerca, especialmente para prevenir afectación renal. Los corticosteroides o esteroides reducen la hinchazón, calor, sensibilidad, dolor, asociado a menudo con inflamación. La más común es prednisona. Antimaláricos usualmente se recetan a todos los pacientes con lupus sistémico a menos que haya contraindicación. En combinación con esteroides y otros medicamentos para reducir la dosis necesaria de otras drogas, ayudan para inflamación de las coyunturas, dolor, fatiga y algunas veces para cansancio. Medicamentos inmunosupresores que controlan la inflamación y el sistema hiperactivo inmunológico incluyen citoxan o ciclofosfamida, etotrexato, acetaminofén o imuran y Celcept, que son orales. Anticoagulantes. Algunas veces pacientes con lupus sistémico pueden que tengan exceso de coágulos de sangre y puede ser un síntoma mortal para pacientes de lupus. Los anticoagulantes se utilizan para esta condición para poder adelgazar la sangre para que los coágulos no se formen. El pronóstico de lupus es mucho mejor hoy día. En este año se aprobó un medicamento que se llama Benlysta o Belimumab, que es específico para tratamiento de lupus, y hay otros medicamentos que están siendo estudiados para lupus. Aunque algunos pacientes tienen ataques recurrentes severos y se hospitalizan frecuentemente, la mayoría de ellos raras veces requiere hospitalización y especialmente tienen mejor resultado si son cuidadosos y siguen las instrucciones de su médico. O sea, hay otras investigaciones que están haciendo más progreso en cuanto a tratamiento para lupus. Y esto presenta una visión muy positiva de cómo es el futuro para el tratamiento de lupus. Lo ideal es mantener controlada la enfermedad hasta que se encuentre una cura. En resumen, cada paciente es diferente, con síntomas diferentes. Los síntomas de la mayoría de los pacientes con lupus pueden ser controlados con el tratamiento apropiado. La mayoría de los pacientes de lupus pueden tener una vida normal. Habrá días difíciles y tal vez semanas, pero manteniendo una actitud positiva puede ayudar a sobrellevar esta enfermedad durante estos tiempos difíciles. Este es el final de las diapositivas. Por favor, si tienen algunas preguntas, empezaremos con las preguntas y respuestas. Le voy a leer primeramente las cuatro preguntas que recibimos con anticipación y luego enseguida de las cuatro preguntas voy a abrir nuevamente las líneas para que los participantes estén listos para hacer más preguntas adicionales. Perdón, la primera pregunta dice: tengo mucho dolor en las coyunturas e incluso tengo un dolor permanente atrás en la cintura. ¿A qué se debe ese dolor? Le comenté al doctor reumatólogo que me asiste y me dijo que eso no provenía de lupus. Entonces, ¿qué opina? ¿A qué doctor debo ir? Okay, usualmente el dolor de espalda puede que sea degenerativo, puede que sea por osteoporosis, puede que sea por muscular. Yo le diría que si su reumatólogo no le dio otras sugerencias de cómo evaluar el dolor, que quizás converse con su médico primario y con el ortopeda a ver si pueden encontrar una razón más específica para el dolor de espalda. Hay muchas cosas que pueden causar dolor de espalda y dolor de coyuntura. No sé si eso contesta la pregunta. Espero que sí. La siguiente pregunta dice: por las noches mis brazos y el área de mis caderas se adormecen mucho y a veces no lo siento. ¿A qué se deberá ello? Bueno, hay muchas cosas que pueden causar adormecimiento. Puede que tenga problemas con neuropatía, puede que tenga dolores musculares y otros problemas de ese tipo. No se puede hacer algo, no lo puedo diagnosticar así específicamente solamente con ese detalle. Si tiene mucho problema de que no siente bien, que tiene como que el nervio no le responde bien o que está adormecido, hay veces que es mejor ver a un neurólogo para poder evaluar ese problema más a fondo. Perfecto. La siguiente pregunta dice: tengo manchas cafés en mi cara y durante el día se ponen muy rojas. ¿Podría usar alguna crema para que desaparezcan? Bueno, eso tiene como doble filo. Las manchas cafés en la cara algunas veces son cicatrices y el sol, como presumo que la persona que tiene esta pregunta tiene lupus, pues agrava la inflamación en cicatrices que ya están en la piel. Si es una cicatriz, aun cuando utilice un blanqueador para la piel, no le va a resultar completamente. Manchas cafés en la cara puede que sean cicatrices, puede que sea otras condiciones de la piel no necesariamente asociadas con lupus, puede que sea lupus discoide. Hay veces que hay tratamientos que a través de un dermatólogo puede explorar, pero yo le diría que evite utilizar medicamentos que son sin receta, porque a veces que le pueden agravar el problema más. Y la última pregunta que tenemos, que se envió por adelantado, dice: mis dedos de los pies, más que todo donde están las uñas, me duelen mucho. ¿A qué se debe ese dolor? Bueno, las uñas, dolor de uñas, de nuevo, sin poder ver y examinar apropiadamente, no le puedo decir específicamente la causa. Puedo especular que si tiene problemas de Raynaud's Phenomenon, que es un fenómeno de capilares que se contractan y no deja la circulación que llega apropiadamente a los dedos y a de los pies y de las manos, puede que le dé ese tipo de dolor, pero puede ser una multitud de otras cosas también. Puede ser neuropatía, especialmente si es una persona diabética, puede que tenga otros problemas, y directamente así solamente no le puedo decir qué es o qué lo causa. Pero por lo menos debería mencionárselo a su médico, y si no a su reumatólogo, al médico primario, a ver si puede investigar más de fondo en cuanto a circulación y otros problemas locales. En este momento, entonces, voy a poner todas las líneas nuevamente en vivo y esperamos nada más. The conference is no longer in lecture mode. Ahora, si alguno de los participantes tuvo sus teléfonos en silencio, pueden abrirlos nuevamente y hacer algunas preguntas. ¿Yo? Ok, adelante. Doctora, mi nombre es Iván Campo. Tengo lupus. Entonces, lo que quiero decirle es que cuando estoy trabajando, moviendo algo, yo me agito mucho y me siento cansado. Me siento como un asmático, que no puedo casi ni respirar. ¿Ya ha visto a una especialista en pulmón? Mañana, para que... mañana mismo. Sí. Porque usualmente lo que me preocupa el lupus sería dos o tres cosas. Hay varias cosas que pueden causar el problema, pero me gustaría que estés seguro de que se te quedara para función pulmonar, a ver si es que tiene endurecimiento o fibrosis de los pulmones. También puede que tenga la pleuritis, o sea, líquido alrededor del pulmón, que le puede causar problemas para poder tomar... El respirar a fondo. También otro problema que me preocupa sería hipertensión pulmonar, aunque no es común en lupus, pero también se puede chequear a través de ecocardiograma y un CAT scan, CT scan de los pulmones. Pero si va a ir al pulmonólogo, ya ellos le van, lo más seguro que le van a chequear la oxigenación pulmonar y la función pulmonar. Pero el lupus puede causar inflamación del pulmón y darle síntomas como lo que usted describe. Así que veremos mañana qué es lo que va a pasar, pero y qué estudios le harán. Pero eso es lo que yo sugeriría, que por lo menos esté seguro que le chequeen esas partes. Gracias. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. A mí se me cae mucho el pelo y en el centro de la cabeza me duele mucho. Tengo como mucha sensibilidad. ¿El cuero cabelludo se ve normal o está rojo o inflamado? No, se ven, en realidad no me lo he revisado. Okay. Pero me lo lavo y siempre está bien sensible cuando me echo, digamos, tinte o algo, me queda más sensible todavía. Quizás va a tener que dejar de usar químicos. En general, a los pacientes con lupus sistémico, me imagino que es lupus sistémico que usted tiene, tienen la tendencia a perder el cabello. Y puede que, dependiendo de si tiene inflamación en el cuero cabelludo, los dermatólogos puede que le den inyecciones de esteroides directamente al cuero cabelludo para estimular el crecimiento de cabello. Pero si no tiene inflamación, no le va a resultar igual. O sea que quizás lo más conveniente es que vea a un dermatólogo que tiene interés en terapia médica para cuero cabelludo y que tenga experiencia con inyecciones locales. La otra cosa es que hay algunos medicamentos que utilizamos para tratamiento de lupus, como Citoxan, o no sé si están en ese tipo de medicamentos, psicofosfamida, que parte del efecto secundario es pérdida de cabello. El plaquenil, el metrotexato, algunas veces también aumentan la pérdida de cabello. Sí, estoy con el plaquenil y me hice un examen de la vista y me mandaron a hacer otro examen que voy el miércoles porque estoy teniendo pérdida de vista en el lado derecho. Oh. Bueno, converse con su médico de reumatología, la persona que le recetó el plaquenil, para que esté segura de que ellos saben. Hay veces que paran el medicamento hasta que tenga, que el oftalmólogo diga que está bien, que puede continuar el plaquenil. Sí, me dieron una carta para mi doctora. Yo la voy a, tengo el otro examen de oftalmología el otro martes y luego el jueves de la siguiente semana yo veo a la reumatóloga. Okay, muy bien. Bueno, yo espero que encuentren bien y si la pueden ayudar para de los ojos, pero en general, plaquenil, aunque tiene la recomendación de que tengan chequeo de los ojos de manera anual, es porque se ha visto más bien con cloroquina el problema. Pero el plaquenil como tal no usualmente daña los ojos como tanto como la cloroquina. O sea que es raro. Pero hay veces que puede que tenga algún otro problema que haga conflicto con la plaquenil y que no se sabe si es el plaquenil o otra condición que tenga de los ojos. Y es preferible considerar eliminar el plaquenil para que no tenga ese conflicto. Sí, Pero eso tengo tiene que otra consultarlo. pregunta. ¿Tiene cuando se está tomando plaquenil, no se pueden tomar vitaminas como calcio, vitamina D, vitamina E? Luego sí, la puede tomar el calcio con vitamina D. Yo recomiendo a mis pacientes que tomen 2 al día, a menos que tenga alguna contraindicación, o sea, si tiene, por ejemplo, cálculos renales o algo así, que no pueden tomar calcio extra. No, calcio con vitamina D sí le conviene tomar 2 al día. Y en cuanto a vitamina C o E, es dependiendo de lo que usted quiera, pero no hay contraindicación. Ah, okay. Sí, porque la reumatóloga me suspendió a mí las vitaminas. Me dijo que cuando empezara el plaquenil que no iba a necesitar las vitaminas. Bueno, converse con ella a ver y vaya una por una. No sé cuántas otras vitaminas estaba tomando, pero la vitamina D con calcio usualmente es recomendable, especialmente si tiene que tomar prednisona o algo de ese tipo. Sí. Sí, le voy a comentar al doctor nuevamente porque yo tengo problemas con tiroides también y el doctor de mi tiroides ya me había dicho anteriormente que necesitaba esas Exacto, vitaminas. sí. Sí, trate de coordinar, que se comuniquen a ambos médicos para que coordinen, que llegue a un punto medio, que se Sí. entiendan. Gracias. Gracias por la respuesta. Chicos, bueno. Okay. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, una preguntita nada más chiquitica. Okay. Okay. ¿Cómo yo puedo obtener un, porque yo no tengo servicio médico, cómo yo puedo tener un servicio de ayuda, de seguro médico para poder seguir tratándome con mi enfermedad? Dependiendo de el área local donde usted vive, puede que haya un hospital, lo que se llama como County Hospital, usualmente que asiste a personas indigentes. Hay también pacientes que pueden que cualifiquen para fundaciones que ayudan para pacientes indigentes. O sea que hay veces que lo que puedo hacer es, yo diría, llamar primero a un hospital local de county, si tiene uno como eso, puede que hasta su oficina de lupus, de la Fundación de Lupus Local, puede que la asesore mejor también. Pero sí, hay veces que entiendo, es un problema, y dependiendo de lo que hay en el área local donde usted vive, puede que la ayude o no. Porque yo estuve como 3 veces ingresado, uno por 15 días, que me caí y las manos, las articulaciones se pusieron moradas, me faltó mucho el aire, no podía caminar medio bloque, ya me sentía ahogado, ahogadísimo. A mí me hicieron una biopsia en los pulmones, bajé demasiado peso. Yo pesaba 200 libras y salí del hospital con 161, porque soy medida de 6'2 y 200 libras y estoy pesando ahora 170, no puedo aumentar. Y entonces me veo no puedo casi ni respirar, yo tengo que respirar profundo y soltarlo, y fíjese que yo no puedo ni discutir ni hacer nada que tenga que agitarme porque me canso. Y la luz del sol, como estaban explicando, es cierto, me salen llagas en la cara, me siento un ardor tremendo. Como dice la señorita, también tengo el cabello arriba sensible. No quería que nadie me lo tocara. Se me llegó a perder unos pocos de cabello en la cabeza, pero tomando las pastillas ya se me volvió. Y me canso, los brazos se me cansan. Si yo tengo un celular que lo tengo apoyado en la oreja, tengo que cambiar de mano. Si estoy limpiando la casa, tengo que sentarme porque me siento débil. Si los músculos están débiles, bueno, también puede que tenga miositis, inflamación del músculo. Pues también se puede eso asociar con lupus. Eso, el CPK, creatine kinase, puede subir. Pero si no puede encontrar una clínica para personas indigentes en su área, también sería solicitar como para disability o algo así, o Medicare, dependiendo. Sí. Yo apliqué para disability y me dijeron que tenía que estar un año sin trabajar. Y yo le había dicho, pero señora, si yo estoy comprando la medicina, la consulta que yo hago son $100. Sí. Ahora mañana, de la consulta de pulmón, tengo que pagar $100. La prednisona, dicortisona y el azatoprín que estoy tomando, eso me cuesta $120 en total. ¿Y cómo yo voy a dejar de trabajar un año para que me aprueben el disability? ¿Cómo yo me tomo esas medicinas si cada rato yo estoy parando en el hospital? Yo tengo dos placas que me tiraron cada 2-3 meses, y entonces me dijeron el doctor del hospital que tenía que llevarlo a un especialista para que ellos miraran porque no estaba muy bien los pulmones. Y las va a traer mañana, me imagino. Sí, déjeme intervenir para darle un teléfono donde puede hablar con una enfermera de la fundación a nivel nacional, y ella tiene otros teléfonos de referencia que le pueden ayudar en su área. El teléfono es toll free, es 1-800-558-0121. Ok, 1-800-558-0121. Ellos hablan en español en nuestra oficina central y lo pueden ayudar a referirlo a alguna agencia local. Gracias. Ok, gracias, muchas gracias. ¿Hay algunas otras preguntas? Yo tengo otra pregunta con referente a lo del seguro social. ¿Cuándo es que uno puede solicitar? A mí me encontraron lupus hace ya como 10 meses. ¿Cuándo uno puede ya aplicar para disability? Verdaderamente esa es una pregunta más bien que se la puede preguntar a su médico. No hay un tiempo específico. Yo tengo pacientes con lupus que trabajan y no necesariamente necesitan seguro social, o sea que no todo el mundo tiene que hacer eso. O sea que consulte con su médico a ver si eso es lo que se recomienda. Pero yo me siento muy agotada. Como dijo, hay días buenos y hay días malos. Pero, por ejemplo, a veces me acabo de levantar y estoy bien agotada. Mis músculos me duelen mucho. Entiendo, pero lo que le quiero decir es que como no le puedo decir, pues sí, solicite. No hay ninguna persona que no hay un tiempo específico que hay que esperar luego de diagnóstico. O lo que esté pasando. O sea que hay veces que es decisión entre usted y su médico, y puede que sea decisión personal. Si usted quiere solicitar, pues solicita. Ah, está bien. ¿Y tiene algo relacionado el lupus con no poder dormir bien? No necesariamente. Eso puede ocurrir en cualquier persona, pero algunas veces por el dolor puede que tenga problemas de dormir. También hay personas que tengan ansiedad o depresión o fibromialgia, que también tienen problemas de dormir. O sea que sí. Pueden ser varias cosas, no necesariamente lupus. Sí, okay. Gracias. Estamos a 2 minutos de terminar la conferencia y quiero aprovechar, si no hay otra pregunta más de los pacientes, quisiera seguir con el programa. ¿Tienen alguna última pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, pero es corta. Dígame. Quisiera saber si el lupus tiene algo que ver con que me salgan los anticuerpos antitiroideos aumentados. Usualmente el anticuerpo en contra de tiroides es individual, no necesariamente tiene que ver con lupus. Pero como ambas condiciones son autoinmunes, no es tan raro ver que tenga anticuerpos para más de una cosa, además de lupus. Pero el anticuerpo en contra de la tiroides es independiente. Pero es como decir, pues sí tiene una condición autoinmune y tiene otra más. O sea, que por eso no es tan raro ver pacientes que tengan problemas de tiroides en adición a problemas de lupus, o personas con diabetes y lupus. ¿Y eso puede dar que el ANA me vuelva a dar este positivo? Porque yo lo tenía negativo hace ya mucho tiempo y ahora me volvió a salir positivo con resultados bien elevados. Okay. El ANA positivo es común en personas que tienen problemas de tiroides. Y es uh-huh. también es común en personas con lupus, personas con diabetes, personas con condiciones autoinmunes de otro tipo. El sí. ANA varía. Lo que quiero decir con eso es que con tratamiento puede que se pueda suprimir el ANA negativo. Luego que si la actividad del lupus o de la condición autoinmune se agrava, el ANA sube de nuevo. Okay. O sea, que no se quede igual, varía con actividad de la enfermedad. Okay, gracias. Podríamos seguir haciendo preguntas, pero desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Quiero agradecer a todos por su participación el día de hoy, especialmente gracias a la doctora Barbosa por ayudarnos a tener más conocimiento sobre cómo vivir con lupus. Por favor, no duden de llamar a la oficina local de la Fundación Americana de Lupus si desean obtener más información sobre programas locales y específicamente sobre preguntas que puedan tener después de esta llamada. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.